Se hizo público un plan integral que impulsaría el turismo de naturaleza y cultura en la zona del Alto Sinú. La empresa Urra está detrás de esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Y qué más lo estaría apoyando? ¿Estaría apoyando esta iniciativa, esta idea? Hacemos contacto a esta hora con el ingeniero agrónomo Óscar Pérez, asesor de la gerencia ambiental de Urra, para conocer los detalles. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido a Café. Buenos días, Óscar. Saludos a ti y a toda la audiencia del programa. ¿Cómo están todos? Pues bien, gracias a Dios. Muy contentos con todo lo que se proyecta para el departamento de Córdoba. Y entre eso, pues nos hablan de este plan integral que impulsaría el turismo de naturaleza y cultura en la zona del Alto Sinú. ¿Esto cómo sería? ¿Esto por qué se impulsa? ¿Cuándo veríamos ya algo concreto? Sí, a ver, Óscar, el plan integral de turismo que se socializó pues la semana pasada obedece a un marco de eventos y de realizaciones que ha venido haciendo la empresa con sus grupos de interés en el Alto Sinú, impulsando precisamente todos los potenciales que hay en esta zona, como son la cultura, la etnia, la gastronomía, el tema de la ruta de la energía, pues tenemos la central hidroeléctrica donde se genera energía para el país, y todos estos elementos pues asociados a la biodiversidad, tenemos un parque nacional natural, nos ha ido realizando un trabajo desde hace más de 7 años que iniciamos, tratando pues de con las comunidades y organizaciones locales, preparándolas precisamente para que vayan adquiriendo de alguna manera habilidades y fortalezas para poder brindar que esas potencialidades que están se conviertan en realidades para un desarrollo armónico local. Este trabajo del Plan Integral de Turismo se formuló con la firma Rodmer, unos aliados estratégicos, la firma Rodmer, Ocio Project, una firma española que es especialista en infraestructura de turismo naturaleza, y con las organizaciones locales. Esto ha sido una construcción que ha surgido desde el interés de las mismas comunidades. Entonces, es una hoja de ruta, el plan es una hoja de ruta precisamente para la planeación del turismo de naturaleza en el Alto Sinú. La idea es trabajar de la mano con las instituciones, con las organizaciones y sacarlo adelante. Nosotros somos los promotores que hemos venido impulsando esta potencialidad, pero sí es importante la vinculación de todos los actores, cuando me refiero al ente territorial, a la gobernación, a las entidades que tienen que ver de alguna manera desde el punto de vista de su responsabilidad o de su competencia con el tema del turismo del departamento a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, es un proyecto que mira a la región como un potencial para articular todos estos procesos con lo que se venga dando tanto en la zona del Alto Sinú como en el Medio y el Bajo Sinú. Es decir, que Córdoba comience a mirar ese tema del turismo de naturaleza y los diferentes tipos de turismo que se potencian en diferentes localidades, articularlo en un plan de desarrollo local, aquí, regional. Aquí en este programa hemos hablado en más de una ocasión de el potencial turístico del departamento de Córdoba. Incluso publicamos hace algunos meses un reportaje, Córdoba, una gran potencia turística, pero dormida, donde analizábamos toda esa situación. Y uno de los expertos en el tema con los que consultamos nos indicó que Córdoba en la pospandemia tiene todas las oportunidades para convertirse realmente en una potencia en esto específicamente, en el turismo de naturaleza y de cultura. Y cuando usted me habla de este plan integral que se impulsaría para la zona del Alto Sinú, uno se imagina enseguida hoteles por allá por la zona de Puerto Frasquillo, se imagina enseguida rutas muy bien organizadas para conocer ese paisaje tan hermoso que hay en el Alto Sinú y que muchos cordobeses no conocen, lamentablemente, por toda la situación que se vive allá. ¿Estoy mirando las cosas bien? ¿Eso es lo que se puede proyectar, lo que se puede ver dentro de algún tiempo, o entendí mal? No, Óscar, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la idea es, y como te digo, ir construyendo desde la base, ir preparando sobre todo al tema de las organizaciones y de las comunidades para que comiencen a fortalecer sus capacidades en temas de capacitación, en temas de formación, en temas de logística, en temas de todos los subproductos y los servicios que demanda el tema del turismo, ¿cierto? Como en otras regiones del país ya lo hemos visto que se ha desarrollado. La idea es que todos estos temas, precisamente este plan busca un componente de infraestructura al que tú te refieres, donde hay que llegar, por supuesto, donde pues proyecta un hotel pues un ecohotel en zonas cercanas al embalse, que ofrezca precisamente la posibilidad a estos turistas que lleguen de desarrollar ahí actividades como el avistamiento de aves, senderismo, deportes náuticos, todo asociado, como te digo, a esas potencialidades que tenemos. Y efectivamente Urraya ha venido trabajando en estos años con un tema de las estaciones. Creo que ya tú conoces algo de eso, las estaciones en las cuales ofrece un servicio de turismo naturaleza con organizaciones locales. Entonces, ese ha sido como nuestro piloto durante todo este proceso en el cual hemos ido adelantando. Entonces, tenemos Estación Ecológica Huartinaja, Estación Ecolagos, la zona donde se hace hoy día el aprovechamiento piscícola, que son una zona de lagos muy hermosa, donde la gente que está visitando la central hoy día con grupos, sea de estudiantes, sea por interés científico, pues visitan la zona y visitan estos proyectos. Entonces ya hay un referente en el cual pues se va a mejorar, por supuesto, para ya con la mirada de los expertos tener una mejor infraestructura y una mejor locativa, y de la mano pues con el ente territorial y con la gobernación para trabajar los otros temas de alguna manera que son importantes y que se necesitan: el tema infraestructura vial, el tema saneamiento, el tema servicios, el tema seguridad, por supuesto. Todos estos son temas en los cuales hay que irlos desarrollando en los diferentes escenarios. Me refiero en el tema los comités municipales de turismo, el comité departamental, con viceministerio de turismo, con Fontur. Ya hemos venido haciendo acercamientos. La idea es que todos trabajemos juntos, tanto la dirigencia política también del departamento como todos los planificadores de desarrollo, para que viendo pues toda esta hoja de ruta que nos están mostrando los expertos y que nos está diciendo que es un diamante en bruto, podamos materializarla en pro y en beneficio del desarrollo socioambiental de las comunidades locales. Ingeniero, ¿el próximo paso concreto cuál es? Bueno, el próximo, lo que sigue es precisamente una coordinación y articulación institucional con todos los actores, trabajar de la mano con SENA, con Bienestar, con la Caja de Compensación Familiar, con FENALCO, con muchas de las organizaciones que tienen presencia en la zona, tanto con fondos del nivel nacional como del nivel departamental, para que los esfuerzos que vayan en esta línea se materialicen precisamente en ese plan integral que requiere el Alto Sinú, donde sumemos todos. Entonces, la idea es que primero ir trabajando todo ese fortalecimiento y toda esa base, e ir avanzando desde la empresa. Vamos a seguir avanzando y consolidando el tema con estos sitios que te mencioné, para ir mejorando los servicios que allí en estos momentos de alguna manera se están desarrollando. Entonces esa es como la primera etapa: fortalecer todas las organizaciones, el tema de capacitación, el tema de entrar con toda la oferta institucional, para que precisamente podamos tener unas bases sólidas para ya entrar sí en la siguiente fase, que es como ir trabajando el tema ya pues ya la infraestructura, ir haciendo la gestión que se requiere para porque todos sabemos pues que estos son recursos, pues unas inversiones bastante cuantiosas que se requieren para un proyecto de este tipo. Entonces hay que hacer bastante gestión, Oscar. Entonces ese va a ser el trabajo. La idea es que la gente siga visitando el Alto Sinú y siga apoyando el tema étnico, las artesanías de los emberas, los productos como el cacao, como la miel, que son productos muy estratégicos que ya son reconocidos a nivel nacional e internacional. Ingeniero, ya para finalizar, ¿por qué le interesa a Urra este tema? Hombre, Urra ha venido trabajando desde el inicio de la construcción del proyecto con las comunidades, tanto reasentadas, que son de alguna manera la de impacto directo por el tema de la construcción de la central, que son reasentamientos que están ubicados en áreas cercanas a la central. Hemos trabajado un acompañamiento social que ha venido dando como resultados el interés de las comunidades por trabajar las potencialidades, tanto productivas como de diferente tipo que hay en la zona. Y una de las principales líneas en las cuales ha mostrado mucho interés ha sido en este tema del turismo de naturaleza. Y entonces, marco responsabilidad social empresarial se ha venido dando todo este apoyo, y la idea es lograr conseguir posicionar el Alto Sinú precisamente pues teniendo en cuenta esas potencialidades en estas líneas y en estas estrategias de desarrollo. Ok. Ingeniero, gracias por su tiempo para Café. No, Oscar, por acá por la empresa también estamos prestos a atender siempre el llamado y a estar contándoles. La idea es que más adelante nuevamente podamos ir dando avances de cómo se va implementando todas estas acciones enmarcadas en el Plan Integral de Turismo. Muy bien, para beneficio de Córdoba, por supuesto. Ingeniero, sí, gracias. Claro que sí, esa feliz. Es la idea. Que estén muy bien, Oscar, y saludos a toda la audiencia. Feliz día. Gracias, igualmente. Feliz día para usted. Era el ingeniero agrónomo Oscar Pérez, asesor de la Gerencia Ambiental de Urrá, con los detalles del Plan Integral de Turismo de Naturaleza y Cultura que se impulsa para el Alto Sinú con el apoyo de esta empresa, de la empresa Urrá, y por supuesto de otras entidades. Es un trayecto largo el que falta todavía, pero ya hay un estudio integral, un plan integral que se hizo público, que permite por lo menos tener un norte, tener una dirección ya definida hacia dónde va esa explotación del turismo de naturaleza y cultura en la zona del Alto Sinú. Hemos sido enfáticos aquí en más de una ocasión con el tema de toda el potencial turístico que tiene Córdoba, sobre todo ese turismo de naturaleza, ese ecoturismo, y cómo se debería aprovechar para la generación de empleos, por supuesto, para la generación de recursos para el departamento de Córdoba y para que el mundo conozca esa riqueza que tenemos aquí en todos los aspectos. Somos más que violencia y corrupción, mucho más, y hay que mostrárselo al mundo.